Tal y como les anticipábamos, vamos a quedarnos hoy con detalles sobre lo que les habíamos indicado, la huelga indefinida del servicio de ayuda a domicilio en la Sierra de Cádiz, que se ha convocado por parte del sindicato UGT. Diferentes motivos que ahora vamos a conocer en los próximos minutos, y una huelga indefinida desde el día 9 de diciembre, que además vendrá pues unida a una serie de concentraciones a las puertas tanto del Ayuntamiento de Algar como del Ayuntamiento de Ubrique. Concentraciones para los días 9, 10, 11 y 12, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Pero ya digo que vamos a conocer mejor los motivos de esa huelga por parte del servicio de ayuda a domicilio en la Sierra de Cádiz. Y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con la secretaria provincial de Salud Laboral e Igualdad y de Ley de Dependencia de UGT, María Llaniza, que está acompañada por las distintas integrantes, el resto de integrantes del Comité de Empresa de la Ley de Dependencia de Ubrique. Estamos hablando en concreto de Laura García, Ana Mateos, Dolores Rodríguez, Ángela Moreno y Ana García. A todas, bienvenidas. Nos van a escuchar a través del teléfono. Buenos días. Buenos días. María, si te parece, comenzamos contigo. Y es verdad que venimos hablando, ¿no?, de lo que son las dificultades laborales con que os estáis encontrando desde hace años, la situación que parece que no termina de reconducirse. Hablábamos el pasado mes de abril, en ese caso fue por las reivindicaciones de nuevo en torno a la municipalización, en el caso de Ubrique, del servicio, pero incluso, ¿no?, recuerdo años atrás también las convocatorias incluso de otras huelgas ante los incumplimientos por parte de las empresas. Coméntanos, María, ¿por qué llega ahora mismo de nuevo esa convocatoria? ¿Cuáles son los motivos que os hacen de nuevo tener que acudir a esta medida? Buenos días. Darte las gracias a Radio Ubrique y a ti, Juan Carlos, por atendernos. La huelga es indefinida en el servicio de ayuda a domicilio en la Sierra de Cádiz por el abandono, el bloqueo y los abusos inaceptables en las empresas Atende, Arquisocial y FEPA, que son las concesionarias del servicio de la Diputación de Cádiz y las responsables en la Sierra de Cádiz de llevar este servicio de ley de dependencia. Estamos denunciando, UGT Servicios Públicos está denunciando el incumplimiento del convenio, que iremos detallando de todas las lo que nos está conllevando a la huelga, porque se están siendo vulnerados nuestros derechos laborales. Sí. En cuanto al servicio aquí en Ubrique, nosotros hacemos otra vez una reivindicación fuerte, porque en su programa de gobierno el señor Bautista llevaba que este servicio iba a ser rescatado por el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros hicimos protestas en su momento, en este año, ya que en un pleno se dijo que nosotros no queríamos regresar al Ayuntamiento. Pues sí queremos regresar al Ayuntamiento. Estuvimos mediando con él, ¿vale? Y nos prometió una reunión que nunca ha llegado y que creemos que nunca llegará. Entonces, los trabajadores no podemos ser engañados, las trabajadoras de ayuda a domicilio no podemos ser engañados de esta manera. Eso es lo queremos dejar muy claro. Así que porque desde abril que se hizo la primera concentración, cuando él dio sus declaraciones, prometió que nos iba a llamar a una reunión. Pues estamos a puertas del año 2026, en una licitación que se va a llevar a cabo a la brevedad posible, que creo que se habla que entraremos el 15 de enero con la empresa Claros, que ya sabemos todas las dificultades que pasamos con esta empresa. Entonces, lo que queremos es dejar claras nuestras reivindicaciones para que los trabajadores no sufran cuando entre las nuevas empresas. En este caso, aquí en Ubrique entrará esta empresa, aclaro. Y por eso esto tenemos que lograrlo en un CERCLA que se llevará a cabo mañana a partir de las 12 de la mañana, en el cual estará el comité de huelga al completo, porque acuérdate que el lote de Ubrique está comprendido por los pueblos de Grazalema, El Bosque, Villaluenga del Rosario, Benocá y Ubrique. O sea que estos pueblos todos vamos en el comité de huelga. Decías, ¿no? Me apuntabas en cuanto a datos que, de hecho, vais a la huelga tres de los seis lotes de la Diputación de Cádiz. Estaríamos hablando de unas 1.000 trabajadoras, me decías, y 800 usuarios. Sí, aproximadamente esos son los números que se verán afectados. Esto viene a consecuencia de que las altas están bloqueadas de los usuarios que permanecen desde mayo, según los conocimientos que nosotros tenemos, porque Diputación de Cádiz nos habla de que no tenía trabajadoras sociales contratadas. Vale, entonces esta es lo que está causando las demoras en que se le den las altas a los usuarios, pero que también tenemos conocimiento que en la empresa están aproximadamente 50 altas que deben ser dadas a nuestros usuarios, que también se están viendo afectados por este problema en la huelga. Así que, por tanto, no somos solamente los trabajadores, sino que también queremos que esos recursos que somos los que brindamos nosotros, los trabajadores, lleguen a ellos, a los usuarios, porque no se pueden mantener las altas encima de la mesa y porque no haya trabajadora social, no tengan ellos sus servicios como lo marca la ley. Así que, por tanto, insistimos, para que quede claro, por un lado, en el caso de Ubrique hay una reivindicación concreta que venís manifestando ya desde hace mucho tiempo, que es reclamáis la municipalización o, como se quiera llamar, el rescate de nuevo del servicio, pero en definitiva que volváis dentro de lo que es el propio ayuntamiento el servicio. Eso en el caso concreto de Ubrique. Ya en toda la Sierra de Cádiz pues hay diferentes demandas laborales que vamos a comentar a continuación, pero es que a esas demandas que os repercuten a vosotras como trabajadoras, hay que sumar, y es lo que estás denunciando, ¿no? Hay que sumar que esto no solo afecta a las propias trabajadoras, sino a los usuarios, porque hay un bloqueo de nuevos usuarios desde el pasado mes de mayo, en algunos casos, y que eso está haciendo que, además, por un lado, bueno, pues los usuarios no cuenten con ese derecho, y por otra parte, bueno, pues las trabajadoras vean que muchos usuarios se están dando de baja, lamentablemente en algunos casos van falleciendo, ¿no? Y sin embargo, no van entrando nuevos usuarios, ¿no? Sí, en esa línea estamos y por eso nosotros nos vamos a manifestar en el Ayuntamiento de Ubrique el día 9, 10, 11 y 12 de diciembre, de 11 a 1 de la tarde. Los trabajadores que puedan ir incorporándose en las concentraciones que se van a llevar a cabo serán en entre medio de usuarios y los representantes de los trabajadores. Estaremos allí para respaldar a esta plantilla que es que, como te dije, es una reivindicación en la empresa Atende, en la empresa Arquisocial y FEPA, porque es generalizado que no se están dando las altas a los usuarios, lo que conlleva a todos los trabajadores a unas pérdidas de horas, que es muy grave para nosotros, porque a final de mes nos están quitando de las nóminas 300, 400, 500 euros, y eso no lo podemos permitir. Y ya lo hablaremos más detallado según vayan hablando mis compañeras. O sea que nos afecta a los usuarios y nos afecta a las trabajadoras. Y el compromiso que hizo este equipo de gobierno, en donde está el señor Bautista, pues nos ha dejado abandonadas, completamente abandonadas y en la desidia. Entonces, nos dijo que nos iba a dar una reunión para ellos decir en qué medida se iban ellos a rescatar el servicio. Y lo que nos encontramos es que vamos a otra empresa, porque la licitación ha seguido adelante, a pesar de que ha tenido muchos inconvenientes, porque antes estaba que se iba a quedar esta empresa y ahora no se va a quedar esta empresa. Los motivos desconocemos, porque también tenemos que decir que esta empresa nos venía pagando bien, y lo que no queremos es pasar subrogadas con este poco de problemas laborales que tenemos ahora mismo en el presente. Queremos pasar subrogada con todos estos motivos que nos están llevando a la huelga. Uh-huh. Y es la reivindicación de todos nuestros derechos laborales, ya que por parte de el ayuntamiento no nos va a rescatar el servicio. Decíamos, Arquisocial, FEPAS y Atende son las empresas adjudicatarias del servicio en lo que es la comarca de la Sierra de Cádiz, en su conjunto. En el caso de Ubrique, recordemos, FEPAS. Y manifestaba que hasta ahora las cosas habían ido bien con esta empresa. Lo que ocurre es que estamos ahora mismo en esa coyuntura, ¿no?, de finalización de la adjudicación para esta empresa y el inicio para una nueva, que sería Claros, desde el mes de enero. Y os habéis percatado que en este periodo de transición, lo que iba bien hasta ahora, pues se está convirtiendo en incumplimientos por parte de la empresa, que está viendo que de todas formas va a perder la adjudicación ya desde enero, ¿no? Es correcto. Ya se habla de que se va a hacer la firma de los contratos por parte de Diputación con la nueva empresa, y pues nosotros, al ver que hemos ido en estos últimos 6 meses en deterioro de los derechos laborales, porque la empresa no nos está cumpliendo en ninguno de estos 3 lotes, la ausencia de Diputación, porque no quiere saber nada de nosotros, los trabajadores de ayuda a domicilio no nos escuchan. Entonces, pues las únicas medidas de defensa que tenemos son las denuncias a inspección, que también hemos estado en inspección del trabajo el día lunes 1 de diciembre, en el cual nos han dado la razón en todo lo que hemos solicitado. Muy bien, pues vamos, si os parece, con cuáles son, los puntos en concreto que denunciáis, ¿no? Vuestras reivindicaciones laborales que no se están cumpliendo, especialmente habláis de los últimos 6 meses. Huelga, por tanto, motivada por ejemplo, comenzamos con el incumplimiento de las 48 horas de descanso continuado, ¿no? Sí. Buenos días, Juan Carlos. Sí. Soy Ángela. Ángela, coméntanos. Mira, yo voy a hablar de las 48 horas, que hay una ley por la Unión Europea que dice que hay que tener un descanso de 48 horas y que eso está puesto en nuestro como primer convenio de nosotras y tenemos que tener un descanso de 48 horas a la semana y preferiblemente que sea sábado y domingo. Y eso es lo que estamos luchando, que nos dé las 48 horas los sábados y los domingos de descanso. Algo lógico y que, bueno, pues además por convenio debe cumplirse y que, como lo señaláis, en muchos casos se está incumpliendo esas 48 horas continuadas, ¿no? Sí, se está incumpliendo las 48 horas. Hay compañeras que trabaja sábado o trabaja domingo y no tiene esas 48 horas de descanso todavía. Muy bien, pues esa es una de las demandas. También habláis de que no se os entran los EPIs y el material de trabajo. Con respecto a los EPIs y al material de trabajo, se recibió en enero por parte de la empresa dos batas, ¿vale? Pero es insuficiente porque ya estamos terminando el año y pues no hemos recibido el material. Pero también hacemos énfasis porque la empresa atende en Algar específicamente, no está entregando los guantes a los trabajadores. Y la repercusión que está llevando es que las trabajadoras con sus manos tengan que manipular a los usuarios. Cosa que tú sabes que es muy grave que la empresa no le dé a las trabajadoras sus guantes, ¿vale? Que eso es algo que le corresponde, que son EPIs imprescindibles para los trabajadores. Y por eso hacemos mucho énfasis en que la empresa atende, está fallando en esta parte. Y que hacemos un llamamiento porque ellos se justifican que no tienen las tallas de los guantes, que hay que trasladar, que quieren trasladar a los trabajadores de Algar a las oficinas de Prado del Rey para que vayan a buscar una caja de guantes. Lo vemos irracional. Y la última vez que se repartió guantes, se repartió como en un mercado libre. Lo que quiero decir con esto es que se llegó un coche y empezó a repartir allí a los trabajadores cuando gozan de las instalaciones del Ayuntamiento de Algar para repartir los guantes. Bueno, pues algo que debería ser elemental, desde luego, y que señales que tampoco se está cumpliendo. En el marco económico, por ejemplo, señaláis que no corrigen la cotización en la Seguridad Social ni pagan el salario que corresponde aplicando las 38 horas y media semanales que fija el convenio. Buenos días, Juan Carlos. Soy Ana García, sí, la secretaria, Ana, del Comité de Empresa de aquí de Ubrique. Coméntanos. Mira, sobre eso, él que no se corrige la cotización en la Seguridad Social ni pagan el salario que corresponde a las 38 horas y media. Esto conlleva desde enero hasta la fecha de hoy. Y estábamos a 39 horas en la jornada completa y nos han pasado a 38 y media en la jornada completa. Que tampoco nos están pagando los atrasos desde enero hasta ahora. Y eso no lo tienen que pagar. Según el reajuste de las 38 horas y media, tiene que subir el porcentaje también en la vida laboral. Aquí en FEPA lo están haciendo, pero en Atende y Arqui Social no se ha llevado a cabo, no lo han hecho. Y nada, eso sobre las 38 horas y media es lo que te puedo contar. Además, supongo que lo que teméis es que ahora, si se pasa a otra empresa, reivindicáis que no perdáis todos esos atrasos que os deben, ¿no? Claro, es que nos deberían de haber pagado ya, dijeron que no lo iban a pagar en el mes de agosto, después en septiembre, y nada, no nos lo han pagado a día de hoy, nos dicen que lo tienen preparado, pero que ya lo dirán. Y la verdad es que ninguna de las tres empresas lo ha pagado. Los atrasos estos. Muy bien, pues más cuestiones que ponéis sobre la mesa, el hecho de que no amplían ni completan las jornadas respetando la antigüedad de las profesionales, ¿no? Claro, tampoco amplían, por ejemplo, una persona que esté debiendo ahora, le están dando el trabajo a otras compañeras que vienen nuevas y a las más antiguas no las dan. Pero nada, como están las hartas en la mesa, como ha dicho María, pues no que no las están entregando tampoco, ni sí, no están cubriendo los, está la, los está contratos. Bloqueadas. Estamos en pérdida de horas. Claro, entonces no llegáis a las horas estipuladas y por tanto al final lo que hacen es que debáis horas, debáis dinero. Claro, al estar perdiendo, pues estamos debiendo muchísimo dinero. De otra parte, señaláis el hecho de que, o denunciáis la eliminación de la bolsa de horas, ¿no? Hola, buenos días, Juan Carlos, soy Laura García. Sí, Laura. Mira, nosotros queremos exigir que eliminen la bolsa de horas, puesto que tenemos 15 horas en bolsa, debemos de dejar sí o sí a la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que si una trabajadora hace 30 horas al mes, pues 15 hay que dejarlas en la bolsa. Bien, para cuando falten usuarios, para cuando tenga que ir al médico. Es que eso no es, porque nosotros lo que queremos es horas trabajadas, horas pagadas. Entonces queremos la eliminación de esta bolsa para cuando entremos con la nueva empresa, no, esto se elimine totalmente. Y ya te digo, sea hora trabajada, hora pagada, porque la trabajadora está trabajando para cobrar, no para que se queden esas horas ahí en una bolsa. Muy bien. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pues eso sobre, por tanto, la bolsa de horas que exigís la eliminación, en este caso. Por otra parte, estaría el impago de atrasos derivados del reajuste de la jornada a 38 horas y media, ¿no? Es lo que comentábamos antes. Espérate, Juan Carlos, que no te pillas, oye. Me refería que otra de las reivindicaciones es el impago de atrasos derivados del reajuste de jornada a 38 horas y media. Claro, ese reajuste que viene desde enero hasta fecha de hoy no nos lo han pagado y no los tienen que pagar. Y Juan Carlos, lo que te quería decir con lo de las trabajadoras no es que le den las horas a las nuevas, no las da, pero lo que queremos es igualdad entre las compañeras que estamos debiendo y las compañeras que están entrando, igualdad unas para otras, que vayamos todas con los contratos completos y sin deber nada. Claro, es lo mínimo, desde luego, para que nadie tenga que deber esas horas y, por tanto, como decíamos, incluso dinero, ¿no? Claro. Muy bien. Eso es lo que yo quería decir, vaya a haber confusión. Pues ahí queda esa precisión. Otro de los puntos que habéis puesto sobre la mesa, el no abono de horas complementarias según la antigüedad, habiendo un acuerdo firmado en julio de 2024, ¿no? Y hola, Juan Carlos, buenos días, estoy Ana Mateo. Buenas, Ana. Mira, lo de las horas que te deben horas, es una barbaridad lo que nos quitan ahora, como se va la empresa, pues están descontando un montón de horas, que se quedan las compañeras se quedan en la mitad de las nóminas, las que debemos horas. Entonces, eso no se hace, ni los embargos quitan la mitad de un sueldo. Y esto pues, hay que arreglarlo de alguna manera, pero que esto nos van a... que vienen a por nosotros a quitarnos todo lo que puedan. Estoy sobre todo denunciando esa situación, ¿no? De que desde hace unos meses para acá, empresa que se marcha, pues está incumpliendo porque ve que el contrato nuevo, la nueva adjudicación va a ser para otra empresa. Es lo que un poco la situación que denunciáis, ¿eh? Sí. Sí, eso. Y que claro que no descuenten tanto, que se han visto que lo que no se debía era de deber tantas horas. ¿Por qué? ¿Qué culpa tenemos nosotros que falten usuarios? Entonces es una barbaridad que ahora nos veamos con esas bolsas debiendo tantas horas y que comemos ese mes. Cuando además hay necesidad por parte de los usuarios y hay usuarios bloqueados, ¿cómo denunciáis? Claro. Nuevas altas. Sí. Muy bien, para finalizar, digo, dentro de los motivos que estáis exponiendo, también estaría el incumplimiento en el pago del plus de domingos y festivos. En esta parte te voy a hablar, Juan Carlos, porque esto es un incumplimiento del convenio desde que se hizo el convenio en el 2008. 2009, ¿vale? Entonces, esto es algo primordial. Si un trabajador trabaja los domingos, tiene que ese trabajador cobrar su plus de domingo. Y aunque hayan pocos afectados, la empresa no puede estar con estos abusos. Entonces nosotros esto reclamamos que se haga efectivo, porque lo que ha hecho la empresa cuando lo hemos reclamado, que ya todo esto está denunciado en Inspección del Trabajo, les ha pagado a unos trabajadores sí y a otros trabajadores no. Entonces, ¿qué es lo que conlleva todo esto? A que haya una discriminación entre los trabajadores. Y aquí no habemos auxiliares de ayuda a domicilio de primera ni de segunda clase. Aquí todos somos trabajadores, y el que haga estos servicios que son primordiales para nuestros usuarios deben ser retribuidos como manda el convenio, que nosotros no estamos pidiendo limosna. Y por estas razones también hemos solicitado, porque las 48 horas de descanso, ¿por qué? Porque una cosa conlleva a la otra. Si las empresas no pagan, pues danos nuestro descanso. Porque si un trabajador no trabaja sábado y domingo, pues tiene un derecho que lo marca la ley y lo marca el convenio. Si las empresas no pueden pagar, Diputación no puede presionar a las empresas para que nos paguen, pues tenemos que tomar este tipo de acciones, que es lo que quieren los trabajadores. Siempre en defensa de los trabajadores. UGT está en defensa de estos derechos, y que sabemos que mañana en el CERCLA tenemos que ganarlos para que nos sentamos más seguras, porque no hay otra manera de hacerlo. Si no, tendremos que ir a una huelga como se está programando. Pero que nosotros tampoco queremos que nuestros usuarios se vean afectados por esta razón. Queremos que ellos tengan sus servicios que están allí encima de la mesa, nosotros no estemos en pérdida de horas, y que todo nuestro trabajo que hagamos sea recompensado con lo que marca el convenio. Que aquí no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo que nos paguen lo que corresponde en el convenio, y que esto es dinero público. Para estas tres empresas manejan dinero público, y si es público y está destinado una parte para nosotros los trabajadores, tienen que pagarla. Es lo sorprendente y vergonzoso, ¿no? Estemos hablando de servicios públicos que se tienen que prestar, que se hacen a través de empresas privadas, pero que además son labores tan importantes como las que realizáis de cuidados de nuestros mayores, de personas dependientes, y que tengáis que estar exigiendo cada dos por tres, porque hablamos cada cierto número de tiempo, ¿no?, el incumplimiento del convenio. O sea que es algo mínimo que debe cumplirse, más aún, insistimos, en un trabajo tan especial, tan importante, y además cuando se trata de servicios públicos que al final están subrogados a través de licitados por empresas privadas, pero que al final es una obligación de las administraciones públicas. Bueno, pues ahí quedan las denuncias. En definitiva, María, como comentabais, exigís el fin inmediato, ¿no?, de esos recortes, bloqueos y abusos, que se implique la Diputación, ¿no? Pedís responsabilidad real de Diputación, veo por aquí, ¿no?, y el cumplimiento íntegro, como es evidente, del convenio. Sí, y nos despedimos con esto. Basta ya de castigar a quienes cuidan y a quienes necesitan ser cuidados, que es muy importante, porque en este caso, esta huelga que hemos convocado, estamos afectados tanto usuarios como trabajadores y trabajadoras de la ayuda a domicilio en la ley de dependencia. Por lo tanto, lleguemos a acuerdo mañana en el CERCLA o no lleguemos a acuerdo, el día 9 de 11 a 1 de la tarde estaremos en el ayuntamiento de Ubrique, porque nosotros necesitamos la que nos municipalicen ya. Así la que, municipalización se tiene que hacer ya. Esto es un servicio público y se maneja con dinero público. Pues, y que no nos vuelvan a engañar. Si tú lo llevas en tu programa de gobierno, debes cumplirlo. No dejarnos como nos han dejado ahora a la mano de Dios. Pues María, un par de apuntes antes de concluir. Por un lado, si al final se tiene que ir a la huelga, supongo que evidentemente habría unos servicios mínimos, digo, de cara a los usuarios que nos estén escuchando. Por tanto, que se, bueno, pues determinaría, ¿no?, a tal efecto. Sí, los servicios mínimos los marca la Diputación y la Junta de Andalucía, según los grados de cada usuario, porque estamos divididos en grado 1, en grado 2, en grado 3, y nosotros hemos solicitado para atender a los grandes dependientes. Pero sabemos que se marcan unos porcentajes y que a nosotros nos tienen que dar unos cuadrantes, la empresa emitidos por Diputación para nosotros llevar a cabo la huelga. O sea, con esto lo que queremos decir es que si un usuario tiene 2 horas de servicio, pues tendrá 1 hora aproximadamente. Esto en número, en aproximaciones, ¿vale? De número, porque todo tiene un porcentaje según el grado de que tenga asignado el usuario. De todas formas, insistís en que mañana hay un CERCLA, reunión en el CERCLA, y que por tanto esperáis que se pueda llegar a buen puerto y no tener que materializar esa convocatoria de huelga indefinida. Claro, eso esperamos. Eso esperamos, llegar a buen puerto y conseguir nuestros objetivos, que son que los trabajadores podamos pasar subrogado con estas mejoras que no son, que en realidad no son mejoras, que es cumplir el convenio, el primer convenio que de ley de dependencia, de ayuda a domicilio, que es a nivel regional. O sea, que no estamos pidiendo nada que esté fuera del convenio. Y de todas formas, se llegue a acuerdo o no, apuntabas que lo que sí que está ya previsto y se van a desarrollar esas concentraciones a las puertas de, en este caso, el Ayuntamiento de Ubrique, el día 9. Sí, es correcto. Estaremos, como te he dicho, la plantilla, las trabajadoras que puedan acercarse según tengan sus cuadrantes de un usuario a otro. Esto todo dependerá de mañana si vamos a la huelga o no, pero todo va a depender de los servicios mínimos. Que llegamos a acuerdo, pues el día martes 9 estaremos allí en las concentraciones con todos los representantes de los trabajadores de toda la Sierra de Cádiz, más todas nuestras compañeras de aquí de Ubrique, porque tenemos que decirlo también que en Ubrique ya hay una plantilla de 316 trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio. Por lo tanto, somos el municipio más fuerte en trabajadores en la Sierra de Cádiz. Pues con ese último dato importante nos vamos a quedar, María, a la espera de novedades mañana en el CERCLA y lo que pueda ir aconteciendo en los próximos días. Esperemos que, bueno, pues podéis contar con lo que es vuestro, que es el es algo lógico, evidente, el cumplimiento del convenio, que es lo mínimo, y bueno, pues estaremos pendientes, como decimos, a novedades en las próximas horas. Así que María Llaniza, secretaria provincial de Salud Laboral e Igualdad y Ley de Dependencia de UGT, presidenta además del Comité de Empresa de la Ley de Dependencia en Ubrique, y también a las distintas integrantes que te acompañan, Laura García, Ana Mateos, Dolores Rodríguez, Ángela Moreno y Ana García. A todas, muchísimas gracias por habernos acompañado, explicarnos, ¿no?, esos motivos que os llevan a pesar de que no es vuestra intención, pero que os conducen al final a esta situación. Y bueno, pues ojalá que haya una resolución positiva pronto, pero estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.